Audi, Salsa, Luis Miguel, Bond, Vasca, Reggae, Julio Jaramillo, Azuquita, Luz, Ramón, Rock, Elvis Arco, Presley, Cumbia, Bob Dylan. No, no, que sea diferente. Música, artista, diversión, tertulia, joda, el papayal musical. La gente de Papayal, muy buenas noches. ¿Cómo estamos hoy, mi querido Henry? Hola, hola, Papayales, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este programa más, este último programa del mes de julio. Sí, ya estamos a las puertas de empezar esta noche, vea, tesoro. Es que ustedes también, Yucho, creo que duerme. ¿Cómo quiere que duerme? No sé, bueno, en su montaña, sí, creo, ¿no? Claro, yo vivo bien arriba. Bueno, gente, estamos conectados. Empezamos este programa este día martes 29 de julio. Exactamente, 8 en punto de la noche. ¿Nos pueden escuchar por dónde? Nos pueden escuchar por el dial de 940 AM. Eso. Y en www. Actualícese, mijo, diga www. Claro. www.casadelacultura.gov.es. Eso, golazo. Ahí nos pueden escuchar, y en Facebook, Twitter y YouTube como El Papayal Musical. Exacto, tenemos un programón. La gente pidió más de lo que fue el otro programa. No pude venir, pero les escuché. Ah, pero hubo algunos medios inconvenientes también que empezamos un poco tarde. Pero para lo que siempre gusta. Más vale tarde que nunca, claro, en la repetición es el gusto. Pueden comunicarse con nosotros al 2220-966, 2220-966. Así que llamen porque tenemos muchas sorpresas, ¿no? Eso, sorpresas ahí coloridas. Ya les vamos a adelantar más despuesito. Oiga, tesoro, ¿y qué tal si damos también los números para que nos escriban a los celulares también? Pues ya no vale el número en vivo. A ver, producción. A vender. Ya vale las llamadas. Ya vale. Ya se armó el papayal en esta ahora noche. Sí, ya valen las llamadas tonto, en vivo, así que no se olvide, gente, de comunicarse al 2220-966. Claro que para sí. Para que esté al día con las promociones que vamos aquí a tener. Se las noticias. No, tampoco. Si quiere, ya sabe, tenemos para este día un regalo. Bueno, veamos si nos dan regalos, ¿no? Claro, camisetas, por ahí, algo. Claro, cualquier cosita, aunque sea en la mano, que nos haga un dibujo, ¿no? Claro. Bueno, ya vamos a ver. Claro que sí. Por allá. Pueden llamarnos al 2220-966. Pueden escribirnos también a la página de Facebook. Dejarnos su nombre también abajo. ¿Quieren postearnos algo? Pues ya pueden empezar este programa. Empezamos con ánimo. Mandamos saludos. Eso, también. Le cuento que el día domingo me encontré con los panas de Cuatro Elementos. ¿Qué pasó? Una tocada por allá por el sur, ¿no? Por San Martín. Nos van a escuchar este día domingo. A Emisario, a Johnny Orquera, a todos los panas, Cristian Vallejo, que tocan también en la banda. También mandar saludos a las personas que han estado aquí en el Papayal Musical al recorrido de todo el tiempo que está la Pussy. Bueno, el Papayal Musical en vivo. Ay, la Pussy viene con sorpresas este día, vea. Ah, sí, vea, no se pierdan, bueno, el... Estrenos tenemos este día. Bueno, por ahí, después del Papayal, claro, ¿no? Como siempre decimos para empezar el Papayal Musical, el mejor día de la semana, ¿cuál es, tesoro? El martes hasta las 9 de la noche. ¡Eso, golazo! Y empezamos el Papayal Musical. Esto es un programa especial. Así es, así que las personas que no estuvieron o se quedaron picados la semana anterior, ahora seguimos con el misma línea. El mismo matiz. Así que empecemos con un poquito de saludos. Un gran saludo para Andrea Aguilar, que nos está escuchando desde allá, desde Solanda. Ya. También un gran saludo para Sofía Jerez, que estuvo aquí, la Hellboy. ¿Se acuerda usted que también estuvo aquí? Me acuerdo. Y también por ahí tenemos a una chiquilla que ahora vino. ¿Se acuerda el concurso que estamos? Claro, estamos concursando para este día también con nuevas voces femeninas para el Papayal. Eso es. Se nos fue una, pero vienen 10. Eso es. Eso, golazo también. Claro que sí, el 2220-966. Repetimos, 2220-966. Para llamadas en vivo, no se olviden que vamos a estar por todas las líneas por aquí, Telefónica, Twitter, todo, hasta fax tenemos por aquí. Claro, mándenos fax, si quieren mándenos mail, nos pueden escribir al papayalmusical@gmail.com. Tenemos aquí a los invitados, tenemos aquí a Felipe, nuestro gran productor, jefazo. Jefe de turno. Ya tenemos que cobrar ya. Así es que empezamos el Papayal. Bueno, empezamos, ¿no? Y vamos con una canción que ya nos pidieron, que es Invocation of Nama de Therion. Y esto es el Papayal Musical. ¡Empezamos! Oh, Bueno, gente, empezamos con este ritmo medio chévere que nos por ahí nos pidieron Lugo, la semana Lugo, ¿no? Empezamos con Rock en este día martes 29 de julio 2014, 8 y 10 de la noche. Estamos en vivo. ¿Cómo pueden saber si estamos en vivo? Pregúntale a la señorita invitada, a ver, por favor. Pero bueno, primero diga sus nombres, sus datos, de estado civil. ¿Cómo escuchó o supo del papayal musical? Vea, hay más invitados, veo. Claro, claro, diga nomás. Está en su casa. Hola, soy Carolina Valdés. Wow, esa voz. Oh. La cholamos. Y eso que me coge enfermo. ¿Cómo se enteró del papayal musical? Porque escuché en la radio, en Twitter, en Facebook, publicaciones. ¿Qué programa le ha gustado, señorita Carolina? Me dijo, ¿verdad? ¿Qué programa le ha gustado? Musical, de los tatuajes. Oh. De Caponi, de Espiritual. Vean nomás, los programas más bacanos de escuchar a usted. Claro que sí, dígale que no, que con esa voz sensual que nos diga los números de los cuales puedes llamar, dígale tesorita ahí. 2220-966, no te olvides de llamar al papayal musical. Vea, que un aplauso. ¡Ah, no más, bravo! Y también, ¿también nos acompaña en la cabina máster? También. Derecha, tenemos por ahí la señorita Kelly López. ¡Kelly López! ¡Un aplauso, bravo! Kelly. A ver, anímese, anímese. ¿Cómo escuché de la radio? Cuéntenos. O sea, yo vine la anterior semana y estuve aquí, pero no dije nada. Oye, sí, bueno, estuvo presente, claro que sí. Estás aquí presente. Y bueno, como ya está escuchado toda la gente al invitado, claro. Presente sea de nuevo aquí. Bueno, me presento porque estoy también hablando y no he dicho mucho, pero ahí estoy en la presencia de todos ustedes. Amigos, gracias por escucharnos. Mi nombre es Mauricio Naranjo y estoy también aquí acompañando y a la vez entrevistado. Bueno, nomás nos va a robar el camello aquí. Sí, sí, eso es lo que queríamos. Tenemos otro invitado, por ahí está un integrante que nos había ayudado en el papaya musical. Nos acompaña. Nos acompaña, claro que sí. Tiene voz de locutor usted también, ¿no? Bueno, sí, entre las algunas cosas que también hacía un programa de radio con Ogi y con Carlos Sánchez Montoya. Ah, vea, Carlos también tú aquí, ¿eh? Sí, estaba aquí Carlitos también. Qué loco, Carlitos, claro, tenemos un programa que se llamaba Fue Joda alguna vez. Ah, de las llamadas. Sí, hacíamos llamadas y tanta cosa loca. Eso hicimos algún tiempo, sí. ¿Qué tal le parece la experiencia en radio a usted? Me parece muy genial, pero eso ocupa de mucho tiempo. ¿Ya? Es muy laborioso el arte de la locución. Mi padre era locutor, hacía programas taurinos. Mi padre es taurino con todo el cuerpo. Y yo también. Genial. Aunque estén en contra de los toros, yo sí soy taurino. No me digas esas cosas. ¿Y cuál es su pasión en sí, el tatuaje? Y los toros. Ah, vean nomás, vean nomás. Usted que no había la anterior semana, se pierde de todo aquí. Claro, póngame al día, Tesoro, a ver, ¿qué nomás habló la anterior semana? ¿Qué fue de los tatuajes que no dijeron? No, ya no se puede repetir, ¿no? Nada, entonces vamos a ver. Pero vamos a entrevistarme para ver qué puedo decirles. Claro que sí, bueno, entonces pueden llamarnos a 2220-966, tenemos regalos para esta noche, tenemos sorpresas también. Sí. Estamos en vivo, estamos ya aquí con William también, que nos viene a visitar. ¿Qué tal? Pongan el micrófono un poquito ahí, a ver, William. No sé, bueno, aquí nos va a auspiciar o... Ay, va, diga algo, diga algo. Buenas noches, bueno, solo quería decirles que el coro de la Casa de Cultura se presenta el 9 de agosto, ahí tenemos un... Bueno, no solamente el coro, estamos armando así algo bien grande, más de 250 cantantes, orquesta, todo así. ¿Y esto es por...? Por los 70 años de la Casa de la Cultura. Ah, cumplimos 70 años, estamos de aniversario, ustedes no... Claro, y ahí vamos a, ¿cómo es? Vamos a cantar el elegía, canto de elegía de las mitas. No es canto, pero estoy mal, deja ver. Si quieres, si quieres, no, pues así. Si quieres saber de eso, venga el día 9 de agosto y se entera de todo. Claro. Bueno, hasta que encuentre la polla, a ver, Mauricio, si nos cuentas. Empecemos con lo que quedó dependiente del tema de hoy, ¿no? Claro que sí. Vamos correspondiente a estilos de tatuajes. Empecemos con algo que sería los tribales, ¿no? ¿Qué nos podrías contar de los tribales? Bueno, amigos, de tribales hay mucho que decir, porque en tribales hay mucha historia en el mundo. Bueno, hablamos de la antigüedad, del Ecuador, de Sudamérica, de Mesoamérica, ¿de qué hablamos? Empecemos desde los inicios. Ya. Los tatuajes empiezan realmente con tribales. Los tribales son como dibujos rupestres, no sé si entienden, dibujos planos, tribalescos, donde no hay sombra, no hay difuminado y todo es plano. Los tribales empiezan... Un negro sólido. Es un negro sólido, sí, pero imaginémonos que no habían las máquinas, la tecnología hace 5 o 6 mil años. ¿Cómo sería entonces cuando el método y las herramientas para hacernos los, para hacerse los tatuajes, ¿verdad? Con los huesitos, ¿eh? Exacto. En Micronesia, que es en al noreste de Australia, entonces las islas Micronesia, Indonesia, las islas de Papúa, empieza el mundo del tatuaje con los tatuajes tradicionales. ¿Quiénes hacían los tatuajes tradicionales? Los guerreros. ¿Por qué se hacían ellos? Porque eran los únicos que podían aguantar el dolor, semejante dolor de cosas sumamente grandes, ¿no? Sí, el más macho y el más bravo era. Así es. Y porque eran guerreros y debían demostrar su hombría y su valentía con dolores casi, casi. O sea, prácticamente ahora se hace un tatuaje, es Navidad ya, porque sale facilazo. Claro. Estamos hablando de 18 puntos, 18 huecos por segundo, lo que en ese entonces estaban, se hacían con espinas de pescado afiladas en piedra y con espina de tiburón, que es la más fuerte, y entonces con eso hacían sobre la piel, y la tinta de la a un punto por segundo, imagínense, ahora 18 puntos, y estamos hablando de plantas para sacar los colores, los hollines, las bases de las ollas de piedra con las que cocinaban, eso hacían con pastas, con orina, con diferentes líquidos para utilizar como pigmento. Claro, y claro, por supuesto, estamos hablando de pigmentos que no quedaban negros, sino que quedaban verdosos y azules, y eso era medio bonito, eso era, también sí, el color. Tatuajes en la cara, tatuajes en los hombros, en las piernas, y muy largos. Como tú dices, Mauricio, es importante saber un poco de historia de lo que hay detrás de los tatuajes, ¿no? Sí, exacto. A veces como que hay un prejuicio muy inmenso, como que es moda, que la vanidad, pero no se conoce todo lo que representa el artista y la persona que se tatúa. Y no puede ser moda, por supuesto. No puede ser moda porque no es algo que te puedes sacar. Claro, como hablamos la vez pasada, como claro, una camiseta vieja, no te gusta, se ve vieja y te la cambias, ¿no? Ahora se retocan los tatuajes. Los tatuajes viejos, que son hechos con malas tintas de hace 10, 15 años. Con los Pelican que estábamos hablando, ¿no? Y algunas, ¿verdad?, de las tintas que se inventaban, ¿no? Tinta china y aguja. Sí, tinta china y aguja. Y yo he seguido mucho el tatuaje en Sudamérica, carcelario. Tatuaje carcelario, hemos hecho varios estudios con algunos de los artistas en México sobre cómo eran los tatuajes, cómo son los tatuajes en distintos países de la cárcel, ¿no? Las pandillas, los nombres de las maras, los nombres de los integrantes de las sociedades secretas incluso. ¿De dónde aprendió todo este arte usted? ¿Cuántos años ejerciendo ya el 21 años de arte. ¿Qué edad tiene para la gente ahí? Para que se imagine también. Estamos farándula también nosotros. Media vida tatuando, ya se imaginará. Genial. ¿Dónde aprendiste todo esto? ¿Quién te inculcó? Yo tengo una familia en Canadá, de la cual aprendí bastante. Uno de mis primos hace tatuajes y pues ahora toda la familia mía hace tatuajes. Mis hermanos, Sebastián, Juan Carlos, mi hijo Nicolás, todo el mundo hace tatuajes ahora. Todos tienen su... arte. ¿Crees que se puede aprender eso o nace también? Eso nace. Nace. El talento viene de tu nacimiento. O sea, eso no es algo que yo te enseño. Yo te puedo enseñar a locutar, pero si tú tienes el carisma y todo eso, es mucho más fácil. Nosotros empezamos a estar tartamudeando aquí. Claro, ¿no? Que pues medio chichipatos, ¿no? Y bueno, aquí haciendo un espacio, ¿qué hay de regalo para pero muy genial, porque mucha de la gente me comenta que ustedes intervienen mucho con el público y les encanta a todo el mundo. Eso del tartamudeo, eso es muy normal, porque tú estás hablando con gente normalmente igual, así con el tartamudito. Y eso da más confianza a las personas que se están oyendo. Y muchísima gente me llama, ve, loco, el estodoso, a ellos, y etcétera. Claro, ya nos vamos a batracios, dicen nosotros. Pero genial, genial. Claro, es lo que nos caracteriza y qué genial que estés con nosotros. Ya vamos a contar lo que tienes ahí de regalito. Pero no por ahí. Bueno, y les tengo muchas sorpresas. Vean nomás. Eso es. Genial. Pero empecemos con algo para ver con las tres primeras llamadas por ahí. ¿Qué habrá por ahí? Las primeras, los regalitos. A ver, ta. Mi querida Kelly, por ahí. Kelly, a ver, vamos a ver. Kelly, ¿qué nos dices? Kelly. ¿Qué hay? ¿Qué hay, Kelly? A ver. Kelly, vamos a ver. Kelly. Con ustedes, Kelly López. Ta. No se ha hecho nada. Kelly López. A ver. Se ha hecho, la vea. Diga. Diga nomás, hola. Ya, de promociones vamos a tener esta semana el 50% en todos los tatuajes. Y tatuajes de henna completamente gratis. Ya. Iscoria, por si acaso, tienen por ahí. Den buscando a Iscoria. Aún presente me pidieron por esta semana. Y después de esta canción, estamos medio agripados esta noche, le comento, no, tesoro. Pero ya nos ¿será el verano o será las noches heladas? No, eso es lo que salieron ya los guaguas a vacaciones, ya. Les contagio las... Claro, toditos están en la casa. Toditos en la piscina. Están en la gripe allá en la escuela. Genial, esto es el Popayán musical. Ahí está. Bueno, gente, regresamos del Papaya Musical. Vea que me está matando mi querido Henry. Vea, ¿con qué está chateando por ahí? Con la gente que se conecta en esta noche del Papaya Musical. Pueden escribirnos por el WhatsApp al 099-8873-149. O también al 099-2782-587. No se olviden. Exactamente. O en vivo. O, carita, vea, ¿a dónde nos puedes llamar? Estamos en sol de esta noche, dígalo. 2220-966. ¿A dónde nos pueden encontrar en Facebook, Twitter o YouTube? Papayán musical. Claro, ¿qué opinas del tema, mi carito? ¿Te haría un tatuaje? ¿Tienes tatuaje? No, no tengo, pero sí me gustaría. ¿Qué te gustaría un tatuaje? Un hada. ¿Cómo le recomendarías, mi querido Mauricio? Qué genial, tatuaje. Mira, tú quieres un hada. Una de las chicas que está aquí, presente, Kelly López. Diga presente, ella tiene varios tatuajes. Kelly, cuéntanos, ¿te dolió el tatuaje? ¿Cuánto se demoró? ¿Y qué nomás te has tatuado? ¿Y por qué te has hecho esos diseños? Y tomamos una foto y le subimos, a ver. Vamos a bajar bueno, una foto para que yo tengo varios tatuajes. Exactamente son 6 tatuajes. Cada uno tiene su significado especial que decirlos, uy, no acabaría nunca. ¿Cuál es el que te agrada más? ¿O todos? No, todos. ¿Como a hijo? Todos. Por igual. Hablemos de uno solo. El brazo. Tengo. ¿Tienes algo en el brazo? ¿Y qué representa? Bueno, el del brazo es el... Ahorita el nos está mostrando que y todos podemos ver. Mira nomás. ¿No? Qué bonito que se ve. Es en honor a mi perro. Fue el compañero de mi vida y ¿qué ahora raza ya es? No está conmigo. Es un schnauzer. Bueno, era bueno. Chiquito. Aquí podemos ver el schnauzer está sobre La medusa. Una medusa. Pero la medusa, no es, una medusa es, la medusa es un globo, es un globo. ¿Cierto? Y ah, flores, es un globo. Por ahí veo flores, ¿verdad, Mauricio? Son flores. Sí, sí, sí. Son es el corazón de la medusa. Hemos visto que la medusa tiene por dentro, ajá, tiene muchas nervaduras donde te da urticaria con el rato que toca, ¿no? Porque ese es el veneno. Agua mala, de ese es el agua mala. Pero a cambio de las púas ponzoñosas que lastiman, tiene flores muy hermosas. Aquí podemos ver crisantemos, podemos ver tulipanes y, por supuesto, no nos olvidemos del arupo. El arupo es, y ahorita hablando de verano, ¿se han visto esos árboles rosados, hermosos? Ay, ¿qué ay, hay? Ya. Ese es el arupo, qué hermoso, y ahí está. ¿Cuántas horas te demoraste, Mauricio, tratando de decir? Ya van unas 8 horitas. Aún falta todavía. Un dolor, ¿te duele bastante? Sí, ¿para qué les voy a mentir? ¿Dónde duele más? Pero a mí me duele hueso, siempre. ¿Dónde duele más? Sí, donde hay hueso, porque tiene menos capa de grasa. O sea, es bueno ser gordito. Sí, ¿no? En el brazo o sea, que donde más me dolió. Tenemos 5 capas de grasa. ¿Ya? Todo la, pero en algunas partes más finas que incluso podemos tocar el hueso, donde es más sensible la piel. Un gran saludo para Anthony Betancourt y para Michelle Oña, que son unos amigos que son medio robustitos, ¿no? A ellos no les sabe doler, creo. Pero un gran saludo aquí a los panas. Otro tatuaje, Kelly, que tengas por ahí, que nosotros nos lo mostró el del brazo, ¿no? El de atrás, ese que tiene en la parte del homóplato. Tengo un tatuaje súper grande en la parte del omóplato y déjenme casi hasta poquito, mediados de la espalda. Chuta, no creo que se vea porque estoy con... Mira nomás, por ahí es una chica, ¿no? Es Alicia del País de los Maravillas. Bonito. Qué, a ver, cuéntanos, ¿qué tienes exactamente? ¿Por qué te hiciste Alicia en el País de las Maravillas? ¿Me bueno. puedes mostrar, por favor, para ver todos los que estamos aquí? ¿Ese subimos la foto? No, yo voy a subir foto, ¿verdad? Es que estoy claro con que una sí blusa se puede. Un ver, poco yo te voy a ayudar. Para que todos puedan eso, ver. Eso, ta. Oh. Mira nomás. Ay, ay. Todo, tienes casi toda la espalda tatuada. ¿Hasta dónde tienes? Es casi un cuarto de la espalda. Y cuéntanos, Mauricio, ¿qué estilo es? ¿Realista? ¿Surrealista? Esta es una mezcolanza, una mezcla de varios estilos, de estilo old school, estilo new school, ¿ya? Estilo realismo, y todos en una y caricatura, cartoon, ¿no? Y podemos ver, y todo hemos mezclado en un solo plano. Y con respecto a Carito, ¿qué tipo de hada le aconsejarías? ¿Y dónde? Carito, tú tienes que hacerte un hada en un lugar precioso, donde se vea. El hada significa misticismo. En la frente, vea. Y cambio en la vida y en la ilusión de verla, ¿no? Entonces yo te sugeriría que te hagas en el antebrazo. Una hada muy discreta, no se ve tosca porque es muy femenina, de colores celestes, púrpuras y fucsias. ¿Ve? Mira qué lindo. Y atrás podemos poner unos cartuchos. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale? Y eso sería algo... muy económico. Si te lo haces esta semana, te vamos a hacer un descuento. Vean, Centro Comercial Espiral, local número 8. Eso es correspondiente a los descuentos, a las cuántas personas que llamen ahorita, ¿no? Todas las que llamen, 10 personas que llamen, las 3 primeras van a tener ahí participación para que vean y conozcan también el local. ¿Dónde me decías que estabas? Centro Comercial Espiral, no sé, amigos, Centro Comercial Espiral, local número 8. ¿Cómo se llama? El primer local de tatuajes del Ecuador. Vean nomás. El primer local de tatuajes. Así es. No se olvide que el local se llama House of Style. House of Style. Con Casa del Estilo. Con el Papaya Musical, claro. Eso, si quieren hacerse una vean, papaya. Felipe ya quiere aquí a hacer... No es secreto, vea. Mandamos saludos, también nos escuchan aquí en Orquídeas. No sé si conoces por Orquídeas, te mandan claro saludos. Que sí, muchísimas dice gracias, que te saludos. Conocen, no sé si conoces a... No sé, dice Luis algo. Luis, un saludísimo dice desde que el Papayal Musical. Un tatuaje, una calavera en pero el dígale que llame, vea. Perfecto, estamos a la orden. Pobrecito. Bueno, un gran saludo. Nos escuchan también en la Napo, nos escuchan, no digo todo el sur, sí, bueno. En la Magdalena. Nos escuchan también en Barrio Nuevo, vea, cerca de su casa. Vea, también un gran saludo. Eso, Barrio Nuevo. ¿Usted tiene algún tatuaje, William? ¿Qué quisiera hacerse, vea? Póngale, a ver, ¿qué se quiere hacer? Quisiera hacerme algo aquí en la clavícula, pero escribir algo. Una clavícula. Una clavícula. No. ¿Qué le recomiendo? Quisiera escribirte. No tengo. Nombre de la señora. No. De la mamá. No, tengo mejor una de cosa. La liga. Ay, tengo una lágrima. Dejé preguntar. Una lágrima. Tengo una. Una lágrima. Tengo una cicatriz de una pierna. Ya. Es grande. Bueno. Vale tatuarse ahí. A ver, déjame ver. Estamos viendo la cicatriz. Pero cerca de la ingle, dice que vemos que esta cicatriz ya nos también está mostrando ahorita, tapar William. Bueno, gente, la gente está esta que cicatriz le enseño. Voy a explicar sobre esta cicatriz. Esta cicatriz es en la rótula, me parece, es una lesión provocada por quemadura, me parece. Estoy de acuerdo. Fue un corte, un accidente de tránsito, me parece, ¿no? Con quemadura, supongo. No, solo fue el corte. Bueno, fue un corte y estamos viendo que la lesión fue mal curada, mal suturada y ha provocado una queratosis, que es la parte donde es casi siempre está muerta la piel. Y a las personas que preguntan esto, es muy interesante que escuchen que esas cicatrices, es mucho mejor tener un tatuaje o una cicatriz, por ende. La parte muerta tiene mucha menos sensibilidad, casi a un 90% menos de es en la rodilla, ¿verdad? Que es la pierna más. Exactamente, la rótula. Asumí que era una lesión por fútbol o una lesión de nivel de rótula, ¿cierto? Me cortó el carro la piel. Me cortó la piel el carro. Ay. Entonces me hicieron mal la operación. Un injerto, me parece. Sí, estoy de acuerdo. Me tocaron dos pedazos de la pierna, así, ¿ya? Para injertar. Entonces en el uno no se ve casi en el uno, pero en este de parte de aquí sí se ve la cicatriz. Mauricio, ¿se puede recubrir ese tipo de cicatriz? Muy buena pregunta. Obviamente. William, escúchame esto. Nosotros casi siempre trabajamos con quemaduras de tercer grado. ¿Qué entendemos por quemaduras de tercer grado? Las quemaduras normalmente son por capas, como las capas de la piel. Empezamos, son cinco capas y la quinta capa es el tejido óseo o hueso. Ya. Cuando nosotros escuchamos quemaduras de segundo grado, es cuando el segundo grado de la piel ha sido lesionado por la quemadura, por fuego, por calor o por frío, por hielo, ¿no? Entonces, por calor, cuando hay fuego, cuando hay una incandescencia, cuando hay una fulguración. Y cuando, en este caso, tenemos una lesión que casi entró al hueso. Me equivoco, estaba el hueso expuesto, fue un corte que llegó muscular, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de una tercera capa. Esto es de antiguo, ¿hace cuánto fue esto? Ya es bastante, 5 años. Asumo debes tener unos 25 años. Sí. Ya, 25 años. Pues eso fue no, brujo, hace 20 años. Me hizo asustar, William, 20 años de edad. Perdón, hace 20 años existe. No hay ningún riesgo de que se pueda lesionar algún nervio o algún músculo. Ya está esa lesión. Nosotros, y siempre prefiere tener un tatuaje. Por ejemplo, yo sugeriría ahí hacerte, por ejemplo, escúchame, una telaraña que venga en la mitad de una araña en técnica old school, vieja escuela americana. O sea, es más como una caricatura con los planos más profundos y unos colores básicos, amarillo, rojo y fucsia. ¿Verdad? Y esos colores en la mitad de la pancita de la araña venga a la cara de una geisha. El pupo, ¿no? Una geisha. Y la decoración de la telaraña que venga en turquesas, con sombras en turquesas, imagínate. Y sería mucho mejor. Como tú dices, no sería tan dolorosa el tatuaje, por lo que tiene, como dices tú, la capa, un poco la piel más. No dolría para nada. De lo que dices, así es, gente, no se olvide. O vea, para una persona profesional, te dice hasta cómo fue, qué tal, claro, qué sí, tiempo Mauricio, puedes hacerte. Eso es algo importante, ser profesional, eso conocer, es. Como dices, también un poco de medicina también, ¿no es claro, cierto? Claro, para hay todo. Que saber mucho de esto porque estamos trabajando con sangre. Exactamente. Y por ojo, la bioseguridad. Nosotros estamos hablando de algo muy irresponsable, como estar utilizando un quirófano. ¿Por qué? Porque estamos trabajando y manipulando fluidos corporales. Puede entrarse por ahí algún bicho, ¿no? Y más que nada las enfermedades que hay. Entonces, yo les digo, amigos, no se arriesguen la vida por ahorrarse centavos exponiéndose con personas que lastimosamente y se han dado no saben. Casos de eso, claro, por supuesto. Hay muchos casos, eso es un problema grave. Bueno, gente, a veces prefieres pagar menos, claro, por hacer un tatuaje. No, tampoco. Pero es necesario también conocer un poco, saber. ¿Y cómo puedes darte cuenta de qué tipo de persona profesional es la que vas a tatuar? A ver, lo que primero ustedes tienen que preguntar es qué trabajos y qué especializaciones y dónde han trabajado. Primero, ¿no? Es como cualquier cosa. Y debemos ver su carpeta, su currículum, para nosotros saber. Conocer un poco del trabajo que tiene, ¿no es cierto, Mauricio? Exactamente. Es muy importante saber el trabajo por cuanto estamos hablando de riesgos muy gravísimos de salud. No es una camiseta mal hecha que claro, se desecha. Es un tatuaje. Ni cómo borrarse, ¿no? Puede contagiar alguna enfermedad. ¿Has arreglado tatuajes también de profesionales que han hecho mal? Por supuesto que sí. Pues profesionales entre comillas, ¿no? Entonces nosotros hemos arreglado millones de tatuajes de personas que, Dios mío, no sé cómo se llaman tatuadores, cuando están haciendo cosas irreparables. Quizás el entusiasmo de hacer un tatuaje, ¿verdad? Chica, la experiencia de hacerse, ¿no? Y pues, sin saber mucho, están haciendo cosas muy malas y están exponiendo a la gente que... Como tú dices, son seres humanos, es piel. Un tatuaje duele, no todo, se borra, claro, es difícil tratar de arreglarlo. Una de las fallas de estos mal llamados artistas es manipular, cuando están haciendo tatuaje, teléfonos, manipular mesas, tocar a los clientes, fumarse un cigarrillo con los guantes, con sangre. Eso se llama contaminación cruzada, porque están contaminando todo lo que está fuera del campo. Campo es el lugar donde se encuentran los utensilios que se está utilizando para el tatuaje, que son la máquina, la piceta, que es el chisguete que le dicen para regar jabón quirúrgico mientras está trabajando, los papeles que está limpiando el área, deben estar en bolsas de basura roja, que es basura biológica, que no se puede ser desechada en la basura común. Eso sí, es, y esa gente, bueno, una pregunta antes, dice, me preguntan por aquí, ¿en qué parte del cuerpo duele menos un tatuaje? ¿Dónde menos le lloran? Antebrazo, el antebrazo es el que menos duele. Porque la sensibilidad llega más lento. O depende cómo sea, como me dijo, bien anga la persona. Sí, Esteban, yo tengo que hacer una acotación. Caucho, Esteban. A Esteban le he tatuado más de 15 horas. Le estoy haciendo un elefante. Un elefante muy genial. ¿Qué nomás tienes? Describe usted también. Pues, ¿qué muestra? A ver, maestro, levante, póngase. Bien, bien, está ya. La gente en la vida, no está. Vamos a describir verbalmente. A ver, espérense. Así como todos mostramos los tatuajes para. Todos estamos mostrando. Ya vamos a mostrar el mío también. ¿Hasta qué va a tener? ¿Vea? ¿Qué le pasa? Una lágrima ahí. Una lágrima. Bueno, la votación, bueno, como las personas que no estuvieron a la semana anterior. Primero, mi primer tatuaje fue un recubrimiento, ¿no? Sí, una cobertura. ¿Cuándo fue la primera vez? Perdón, ¿qué tenías antes? ¿Qué te hiciste antes de Esteban? Verá, no voy a contar la historia porque después se me bulea. Ah, escucha a mi hermana. con razón, le pegan también. Claro, ahí me pegan. Y tenía un disparate, se podría decir, ¿no? Que era una estrella con un palito, así, que parecía un bastón. Como que se eche usted mismo, chumado. Así mismo. Era nomás. Chumado. Las típicas con las... El 99% de personas que tienen tatuajes así vienen chumados. O se han hecho chumados. ¿Y crees que se necesita tomarse algo para aguantar el dolor? No. Es una mentira a veces vergonzosa. Entonces no vas a aceptar que te hiciste severa porquería en sano juicio. Y la mayoría es mucho en sano juicio. Hay que pensar bien qué quieres hacer. Claro. Y eso le digo, Mauricio, fui donde Mauricio me cubrió primero con la portada. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a mi local? Porque mi local es oculto, ¿no? Es solo para personas conocedoras del tatuaje. Mira, yo en la ignorancia completa que estaba en ese tiempo, yo me di vueltas por el mercado artesanal, o sea, sin desmerecer a nadie, no sé. Me di vueltas por otros locales, me fui a vivir la clase de trabajos que había, ¿no? Ya. Y una vez así, dando vueltas en el espiral, fui hasta el último local, que es, pero en la parte de abajo, y vi a personas que salían con unos tatuajes y felices, súper chéveres, nomás. O sea, muy detallados. Una vez le vi una chica que salió con el retrato de la mamá, me imagino, no sé qué habrá sido, y yo dije, wow. Entré, pregunté, mi presupuesto para ese tiempo era de, creo que era de $100, ¿verdad? Le pregunté a Mauricio cuánto me costaba eso, yo. ¿Te sería más caro? ¿Cuánto sería? No vale más precio, pero... Pero, o sea, sí fue un poquito alto, pero... O sea, ¿valió la pena? Valió la pena, o sea, ahorita estoy feliz con lo que tengo en las piernas, tengo un tatuaje de un Jesucristo, que es de la portada de un álbum que me gusta, de un grupo, que es de Vita Romain, que se llama Icons of Evil. Ajá. Me enamoré de un elefante buscando en las revistas de él, y como yo me identifico con el animalito en ciertas categorías, me enamoré del elefante y le dije a Mauricio, hazme el elefante, pero cáchale que la creatividad del elefante de Mauricio es tal, porque yo el elefante estaba a la mitad de la cara. Está detallado, me parece interesante. Sí, estaba a la mitad de la cara, o sea, no. La fotografía era la mitad de la recuerdo, cara. Sacamos de una tabla de snowboarding que la mitad de la cabeza del elefante, solo la mitad se veía, ni siquiera la mitad, se veía parte del ojo y un poquito de la oreja. Nosotros completamos ese diseño sacando de distintos fotografías. ¿También eres dibujante, Mauricio, supuesto, también? Claro. Es que eres un artista completo. Y finalicé dibujante con... Dibujante y creativo. Eso. Terminé con los logos de Led Zeppelin, que también me encantan, que pero todavía falta, ¿no? Falta. Ya tengo con Mauricio unos proyectos. Sí. Y bueno, para seguir con el tema que nos dijo Mauricio, para promoción. Escucharán amigos y amigas. Esto era la música que vivía en mi tiempo, en mi época, con mis colegas y amigos. Ya tenemos promoción. Ya, a ver, presente ahí. RDT. Vamos ahí, esto es el papayal musical. Eso es, gente, aquí estamos de regreso con el papayal musical. Y vamos a poner en práctica lo que nos decía Mauricio ahí con William. Va a ser algún tipo de boceto, algo así, ¿verdad? Vamos a ver, grabarle, ¿verdad, Carito? Lo que ahorita me dicen, Mauricio, queremos ver, me dice Esteban, momento que tú le hagas, porque vamos a ver la lesión, vamos a tomar fotografías y vamos a bajar a la página web. Lo que me dicen, para ver lo que vamos a hacer sobre la lesión. A ver, tomamos la foto de la lesión ahorita. Llamela, tómale una foto de la lesión. Vamos a ver. No saques el pantalón. Porque tenemos aquí unos plumones, unos marcadorcitos para nosotros hacerle el diseño. Y ustedes puedan más o menos darse cuenta de cómo se podría cubrir un tatuaje. Y bueno, gente, no se olvide que para las 10 primeras llamadas se le va a entregar a las personas que llamen. Bueno, no tenemos retorno porque ya se dañó otra vez por ahí la consola, lo que sea. Pero las primeras 10 personas que llamen, dejen sus datos, se les va a dar el 50% de descuento. 50% de descuento. 50%. O se puede inscribirse al Papayal Musical o a la página directa de House of Style, pero nombrando el Papayal Musical junto a el Papayal Musical, te damos al ras de la piel, podría ser, ¿no? Al ras de la piel. A ver, al ras de la piel con el Papayal Musical y House of Style. De gana, ni mi número para WhatsApp. Bueno. La gente me está escribiendo Alex de Crossroads. Crossroads, ¿no se acuerda? Sí, me acordé. Dice que les gusta el trabajo que hace Mauricio. ¿Esa es? Arroyo Fernando también nos dice que le gusta bastante los tatuajes, que tiene el brazo tatuado, pero que a la edad ya no le gustan unos tatuajes y se puede arreglar algunos tatuajes también, bueno, que tiene por ahí. Por supuesto, nosotros retocamos los tatuajes. Es muy importante que sepan que nosotros le cubrimos el tatuaje, arreglamos el tatuaje, tapamos el tatuaje, pero no borramos el tatuaje. Salado. Ojo, somos tatuadores. Eso no borradores. El que hace tatuajes es tatuador. Un gran saludo también para aquí que me escribe, para David Moreno que nos está escuchando. David, creo que por ahí nos estaban diciendo una inquietud que quiere un tatuaje. Llame, inscríbase acá en la Casa de la Cultura, deje sus datos y va a ser una de las 10 primeras personas que va a estar para los tatuajes. También a Carlos, saludo, Carlos Larrea nos escucha por allá por el Valle de los Chillos. También quisiera conocer dónde era el lugar, era en el Centro Comercial Espiral. ¿Dónde era el lugar de Mauricio? El local número 8, Mauricio. Local vernos en el número 8. Kelly nos va a decir. Eso, Kelly, díganos. Kelly, póngase presente. A ver. Estamos ubicados en el Espiral, el local número 8, entre Jorge Washington y Amazonas. Eso, no se olvide, el lugar más específico es el Centro Comercial Espiral. El que no conoce, véngase por la Casa de la Cultura. Aquí, medio vecinito en Amazonas. Un gran saludo para Vanessa Pillaga, que está conectada desde Machachi. Hable serio, vea, por ahí está la gente, vea, escuchando, es productora por aquí. A Daisy Cuesta también, que nos está escuchando. Vea, Mauro, por ahí nos dices que va a regalar algún tatuaje por ahí, alguna estrella o algo. Claro que sí, voy a hacer 5 preguntas al aire, por favor, van a responderme. Y eso es. Les voy a regalar el tatuaje. se les puede regalar, pero que no sea toda la espalda o todo el cuerpo, tampoco serán exagerados, ¿no? Abuelita, no, no, no. Claro que sí, no abuse tampoco. Acá podría ser una estrella, ¿no? O un tatuaje tribal de, ¿qué será? Unos 3 centímetros por 3, por ahí. Claro, no, no pidan hacerse la cara del tesoro en espalda. Tampoco, no, ¿eh? Claro, no, no, nada de alcanzar. ¿Podría ser la papaya del papayal? Mira, la papaya, usted, por ahí. Papayal. Claro, puede ser la papaya del papayal. Puede ser algo interesante. También nos escuchan, déjeme decirle, nos escuchan en Machachi. Nos escucha Darwin Acimbaya de la radio Orellana. Nos escuchan en RKM Radio. Chuta, una pregunta. ¿El lugar de más capcioso donde has hecho un tatuaje, Mauricio? Wow, he tatuado todo el cuerpo. He tatuado todo el cuerpo. ¿Ya? ¿Vea qué parte hago, las partes íntimas? Todo, pero ¿qué tal ahí? Ya. Se me van del santo. Siempre hay alguien loco, no solo el tatuador es loco, sino hay chicas que llegan que quieren tatuarse en la parte privada, y pues nosotros lo hemos hecho. Ah, sí, tatuan ahí también. De hecho, nomás dije hace unos 15 días, dice, una chica llegó con uno de sus novios. ¿Novios? Celosones, bueno, su novio es celosón, su marido, no sé. ¿Ya? Y quería, y se puso Washington en la parte del pubis. Washington, sí, no tengo la fotografía ahora, pero... Chuta, pero eso sí, eso sí ya marca, registrado. Claro. Ahí, como dicen, no hay vuelta atrás. Ahí. Ya no, ya, salado. Entonces, también por aquí nos mandan un saludo. Un saludo para Mauricio Naranjo de Esteban Quiroz, de... Yo mismo. Nos escuchan en el Hospital del Sur, nos escuchan en el norte de la capital, también nos escuchan por el internet. ¿En cuál es el dial del internet, tesoro? Dígale, por favor. www.casadelacultura.gov.es o nos pueden escuchar por el dial 940 AM o escribirnos directamente al Papayal Musical en Twitter, Facebook o YouTube. O si es que quieren más información sobre los tatuajes, pueden encontrarlos en la página de House of Style. ¿Cómo, no, cómo está, mi querida, la página de local? Cuéntenos. Vean nomás. Qué genial. Eso es. También tenemos... Ah, ya. Otro tatuaje que tengas ahí, Kelita, díganos, descríbanos. Ahí te vi uno en el brazo derecho. ¿Qué significa ahí? ¿Qué tienes ahí? Un compuesto... llamado, o sea, en realidad es un neurotransmisor, ahí, ¿no? Ajá, es un neurotransmisor llamado dopamina. Vean nomás, ¿qué significa eso? Nos hace sentir felices, eufóricos. Qué genial, vean nomás. Si ya sabe que hacer un tatuaje, visite el local 8 en el Centro Comercial Espiral, House of the Style, ¿así era verdad? Eso es. Claro que sí. ¿Pero qué significa? Claro, digo. La casa del estilo. No, ¿qué significa el tatuaje? Tatuaje. Ah, es que tengo uno con Mauri, que es mi novio. Oh, y él tiene... Sí. Sí. A ver el suyo, vea, Mauri. Aquí y él tiene la serotonina. Bueno, juntos y con otros neurotransmisores. ¿Quién te tatúa a ti, Mauri? O sea, es lo del amor. De Colombia. Ah, ¿ya? Vea nomás, ¿qué nomás tienes por ahí tú, Mauricio? Ahí? Bueno, yo tengo tantas cosas tatuadas. Tengo, entre mis tatuajes, tengo... Y les voy a mostrar. Eso, muestra. Vea nomás. Es mi historia, no se olviden, no te olvides. Tus tatuajes son tu historia. Es importante saber... No hay tatuaje feo, es tu historia. Tenemos, por ejemplo, tengo aquí una frase en la parte anterior de mi brazo. Tengo una frase que dice... Alá... Dios todopoderoso y misericordioso, Dios que perdona y es dueño de toda la naturaleza. ¿En qué idioma? ¿En qué? Eso está hecho en árabe, árabe, ¿no? Cuando empezaron los ataques judíos a los árabes, me pareció un refrán muy lindo, porque muchas de las personas que lastimosamente estamos en un conflicto muy grave, que Palestina está sufriendo por los ataques judíos, ellos dicen todo el tiempo, después de que caen las bombas sobre sus hogares, sobre sus parques donde están los niños, hacen un perdón a las personas que les están agrediendo, ¿no? Porque a los que están atacando no son a los guerrilleros, sino son a los civiles, a los niños, a la gente que no puede defenderse. Y son los atacados, y ellos dicen: Dios todopoderoso y misericordioso va a ver esto en los ojos de Dios. Y cuando empezaron los ataques, hace ya unos 8 años, yo me hice este tatuaje por eso mismo. para perdonar a las personas que te han hecho mucho daño, a las personas que te han agredido. Bastante simbólico. Entonces, es muy simbólico. Todos mis tatuajes, y claro, todos se tatúan algo simbólico. Explicaba ahora Esteban sobre su elefante, ¿no? El elefante es un animal tan poderoso, tan grande. ¿Y cuál por ahí? Vamos. Me estás diciendo, Kelly, que muestre la frase. Eso. Tengo aquí, de mis tatuajes, aquí es una X. No sé si saben. Si significa Straight Edge, libre de drogas, libre de cualquier cosa que te pueda atar. Tiene una cruz tatuada. Aquí tengo a Juana de Arco muriendo en la cruz. Esto, como pueden ver, son unos rasguñados de Kelly. Cuando se comporta como Gatúbela. Straight Edge es libre de drogas. Aquí tengo una leyenda muy bonita. No sé si pueden leer. No, déjame ver si leo. Si me eres leal, me quedo contigo. Oh, vea nomás. Es una frase muy simple. Aquí hay dos anclas que habla mucho de la lealtad. Aquí tenemos el número 5, que ha sido siempre mi cumpleaños. Dicho, sí, 5 de mayo del 75, decía yo. Ya calculé de edad. Y 5 años, ¿no? De pureza espiritual y mental y física. Vaya bien, te mucho así de ahí con lo de William. Nos vamos con una canción. ¿Qué canción nos decías? La Avecilla, ¿cuál decías? Avecilla tradicional. Vamos. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué pasó? Se fue al baño. Se fue al baño y seguimos. Bueno, seguimos con esto de... Ya llegó. Pongo una cancioncita, vea. Las preguntas para la persona que se gane, ¿no? ¿Qué será? ¿Una estrella? Vamos a... el primer tatuaje vamos a hacerle... una estrella de 5 puntas, pero no invertida. Estrella de 5 puntas significa lealtad. Y justo estamos hablando del refrán de uno de mis tatuajes. Lealtad a lo que uno quiere y seguir los sueños que uno tiene siempre en alto, siempre pensando en que va a llegarlos. A veces las estrellas son inalcanzables, pero al pensarlas que podemos llegarlas, podemos llegarlas. Esa es la primera persona que llame, se gana el tatuaje. Y bueno, ahorita vamos con... A ver si ya. Siempre que conteste la pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta? Bueno, ya le hacemos la pregunta. Ahora escuchemos la canción Avecilla Tradicional. Esto, dice, sí. Esto es el papayal musical. Bueno, gente, por falta de tiempo estamos cortando aquí la canción. Pero bueno, ahora sí vamos con la pregunta para la persona que se desea ganar el tatú de una estrella de 5 puntas. A ver, vamos, ¿quién formula la pregunta por ahí? Yo voy a hacer la pregunta. Usted mismo. A ver, usted mismo. No preparé la pregunta, pero aquí va. Eso. Es que van a ver en el internet, pero bueno. Vamos a preguntar, ¿cómo se llama la persona que inventó la máquina de tatuar? Dos minutos. Oh, hasta las 9, que tenga tiempo ahí. Exactamente. Puede responder una estrella, ¿no? En la página del Papayal Musical, llamar acá, o directamente a cualquier número. ¿Cómo nos llamamos? Nos encuentran en el Papayal Musical 2220966. Exactamente. Así que no se olviden, la pregunta repetimos, que cuál es la primera persona. ¿Cómo era? Ya me olvidé. La pregunta es, ¿quién inventó eso? La máquina de tatuar. ¿Quién inventó la máquina de tatuar? Justo hasta las 9 tienen para responder. Nos ponen la respuesta en la página del Facebook, en el comentario que pusimos la publicación. Claro, o llamarnos o por Una acotación a esto. La máquina de tatuajes ha sido inventada hace 110 años. Bueno, más. Y hasta el día de hoy no hay una que le supere en magnificencia. Imagínense ustedes. Qué genial, ¿no? O sea, de ser como esas máquinas que sacan los dientes. Ahora hay unas máquinas rotativas, hay máquinas Neumann que son neumáticas, hay máquinas de lo que se imaginen. ¿Cuántas máquinas tienes ahí en tu lugar de arte, vea, Mauricio? Unas 400 máquinas. Máquinas. También vende máquinas, ¿verdad? Mi negocio es tatuar máquinas, yo más bien las compro. Ah, ya nomás. Así que aquí estamos de todo. Y es bastante emblemático tu lugar de tatuajes, ¿no? Y si quieren visitarlo, pueden ir al local número 8. Número 8, tenemos un pequeño museo de tatuajes ahí para que ustedes puedan ver. Eso es, persona, gente. Se nos acaba el programa, pana. Nos faltó programa. Ojalá podamos tenerte en otra oportunidad, Mauricio. Eso es. Sería genial. Compartir contigo más de los tatuajes, y mucha gente sigue conectada y quiere saber más de todo. Y gente, para la persona que se gane la estrella de 5 puntas, le vamos a estar grabando y vamos a, para que vea que el Papayal y Hauser está el cumple. La combi ya no cumple, nosotros sí cumplimos. ¿Quién es ese? Parecido a los dos, dicen que. Ah, algo así. Sí, pero le vamos a estar grabando ahí y subir el video al Facebook para que se dé cuenta que el Papayal es el mismísimo. El mismísimo, porque el mejor día de la semana es el día... ¿Martes hasta? Las 9 de la noche, con el Papayal Musical de 8 a 9. Despedida, muchachos, de ahí Mauricio, si te despides. Muchísimas gracias a las personas que han hecho posible que este programa se dé, y también a las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias a todos, y tenemos la promoción. Para esta semana vamos a darles el 30% de descuento a todas las personas que lleguen con una frase muy bonita del Papayal Musical. Exactamente. Eso es. Kelly, por ahí, una despedida. Bueno, muchas gracias por escucharnos y buena noche. Ya, gracias. Carito, algo de despedida por ahí, saludos. Saludos a toda la gente que escucha el Papayal Musical. Que tengan una linda noche y recuerden todos los martes de 8 a 9. ¡Qué bacán, cariño! Ya se está acoplando. Se está palanqueando. Y eso es, gente. A William, dígale. A William, también ustedes. A William, su tatuaje, ya está viendo, es una telaraña. ¿Cómo ves de ese tatuaje, William? Está chévere, me tapa, me gusta. Solo marcador, bueno, solo marcador. ¿Cómo será todo? Nos vamos, Papayales, hasta gente, la próxima. No se olviden también que estamos de estreno esta noche, viene a continuación en el programa de una pala. Y no se olviden que la Casa de la Cultura está en fiestas, no se olvidarán de venir a los actos gratuitos que hay aquí en la casa. Y no se olviden que yo soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez, ha sido un gusto de estar con ustedes esta hora. Exactamente, Henry Milo, para servirles. Será hasta el próximo martes, tenemos más sorpresas y será hasta la próxima. Chao. Un aplauso, bravo.